Esta noche traemos al programa al psicólogo uruguayo don Álvaro Farías, quien por problemas de horario no hemos podido hacer la entrevista por teléfono desde el estudio, así que ha tenido la amabilidad de mandarnos la grabada. Ya mismo la vamos a escuchar. Pero bueno, antes comentarles que don Álvaro Farías es licenciado en psicología. En la vertiente médica se dice ser egresado en psicología. Lo aclaro porque él lo nombra en la entrevista y si no aquí en España pues no vamos a entenderlo. Estudió en la Universidad Católica de Uruguay, es director del Servicio de Estudio y Asesoramiento en Sectas de Uruguay, SEAS Uruguay, y miembro de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. En esta entrevista nos ayudará a entender mejor qué es una secta desde el punto de vista psicológico. Nos dirá si hay personas más o menos propensas a caer en estos grupos y nos explicará, entre otras cosas, qué es eso del lavado de cerebro, qué perfil tiene el líder de las sectas o qué grupos sectarios son los más abundantes en su país. Pues ya les dejamos con don Álvaro Farías desde Montevideo, Uruguay. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué se entiende por secta? Bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar del espacio Conoce las Sectas. Nosotros, los psicólogos que hemos estudiado este tipo de fenómeno, preferimos hablar de relaciones sectarias para ejemplificar de manera más precisa los procesos y dinámicas que se dan dentro de una secta. Algunas definiciones, quizás sociológicas, históricas, o algunas definiciones también lingüísticas, nos hacen caer en un pantano terminológico del cual es difícil salir. Caemos en lo que muchos llaman el problema de la definición. Entendemos que desde el punto de vista psicológico podemos salir de esa situación si introducimos el término de abuso psicológico. Por eso preferir hablar de relaciones sectarias. La relación sectaria es una relación de dependencia inducida, como lo decía la psiquiatra Margaret Singer, en donde la persona influenciada, adepta a un grupo sectario, delega en la figura del líder y del grupo los aspectos más importantes de su vida, las decisiones más importantes, y es así que llega a un estado de dependencia del cual es muy difícil salir, razón por la cual es muy difícil también poder abandonar este tipo de grupos una vez que se ha ingresado en ellos. Estas personas abandonan su trabajo, su núcleo de amigos, su familia, y también puede llegar a dedicarse tiempo entero a las prácticas del grupo en cuestión. En casos extremos, como la historia ha sido testigo, también pueden llegar incluso a quitarse la vida obedeciendo ciegamente la voz de su líder. ¿Existe algún factor predisponente para la captación sectaria? Los especialistas que han estudiado el tema en detalle no han logrado aislar un perfil de personalidad que sea más propenso a este tipo de grupos. En realidad, podemos llegar a afirmar que dentro de una secta se podrían dar o estar presentes los distintos tipos o perfiles de personalidad que están descritos. Cierto es también de que se ha podido llegar a concluir que lo más importante para o lo más el factor predisponente más específico para la captación sectaria sería lo que la mayoría de los autores definen como un estado particular de sensibilidad para la captación, es decir, una situación de crisis, que puede ser crisis vital, una crisis de pareja, un duelo, una pérdida, crisis económica, crisis sociales, etcétera. No importa tanto el contenido de la crisis, sino que la crisis sea lo suficientemente intensa como para poner en jaque la confianza en los objetos buenos internos. Es decir, en situaciones de duelo, cuando una persona pierde un familiar, un ser querido, por ejemplo, las personas sienten que con ese ser que se ha ido, de alguna forma ha quedado su mundo interno vacío. Es decir, es como si nada de lo bueno quedara dentro de uno y como si todo se hubiese ido con ese ser que perdimos. Esto también equivale para un trabajo o para una situación X que implique una situación de duelo. En este tipo de estado se generan estados de mucha angustia, tanto individual como socialmente. se pierde la referencia a los sujetos buenos continentes, y es también en ese momento en el cual la persona a influenciar está más vulnerable para los procesos de manipulación psicológica que llevan adelante los grupos sectarios. Otro factor predisponente importante y que no tenemos que dejar de tener en cuenta es el distanciamiento con la iglesia o con la religión de origen. Por lo menos acá en nuestro país, pero supongo que es una realidad que se puede hacer extensiva a otras partes, no se da mucha importancia a nivel pastoral al tema de los nuevos movimientos religiosos y las sectas. Hay un gran desamparo desde el punto de vista pastoral, y mucha gente que se ve distanciada de la iglesia también se ve mucho más propensa a la captación por grupos sectarios. ¿Qué se entiende por manipulación psicológica o lavado de cerebro? Bien, en la primera pregunta que usted me hacía, me preguntaba sobre qué era una secta, y yo prefería hablar de relaciones sectarias, siguiendo un poco la definición de la psiquiatra norteamericana Margaret Singer. El proceso de manipulación psicológica, lo que comúnmente se conoce como lavado de cerebro, es un proceso a través del cual se genera esta relación de dependencia inducida a la que hablábamos antes. Es un proceso mayoritariamente inconsciente, es decir, la persona que va a ser sometida a este tipo de procesos no se da cuenta, no es consciente, no lo hace voluntariamente, no está de acuerdo con el proceso en sí y con ser manipulado. Es un proceso violento, insidioso, sutil, a través del cual la persona va entrando en una espiral de cada vez una mayor dependencia del grupo y del líder. Generalmente este tipo de procesos comienza con lo que conocemos como proselitismo engañoso. El proselitismo engañoso consiste en el hecho de que la mayoría de los grupos sectarios no dicen los verdaderos fines que persiguen. Es decir, a nadie lo paran en la calle y le dicen que venga a una reunión en la cual se le va a sacar el dinero o se le va a explotar a nivel psicológico o se le va a hacer trabajar muchas horas o se le va a sacar el dinero. No, se le invita a una reunión de meditación, a una degustación de comida vegetariana. Yo hablo en función de la realidad de mi país, pero a través del proselitismo engañoso las personas entran en toda una realidad que les es absolutamente desconocida y a través de la cual van a ir generando una cada vez mayor dependencia del grupo y también una cada vez mayor dependencia de la ideología o del dogma que el grupo sostenga. ¿Qué nos podría decir acerca del perfil psicológico del líder sectario? Muchas veces cuando me hacen esta pregunta, detrás está el interés por saber si el líder cree en su predicamento o no cree en su predicamento. Y yo siempre respondo de la misma manera. Bien, ¿habrá algún líder sectario que sí se crea ser el Mesías, que crea ser un enviado de Dios, un ungido, un salvador? En ese caso estaremos en el terreno de la psicosis, de la paranoia, de la megalomanía, y podríamos decir que el perfil psicológico que se corresponde a ese tipo de líder sería más bien el psicótico, el loco. En otros casos nos encontramos con líderes de grupos sectarios que, bueno, son conscientes de que su predicamento es una verdadera estafa, pero aún así lo sostienen y lo difunden. Y en ese sentido estaríamos más en el terreno de la psicopatía, del psicópata, del estafador, de aquel que busca a la persona con la única intención de explotarla a nivel físico, psíquico, económico y sexual. Creo que esos son los dos grandes perfiles psicopatológicos dentro de los cuales entran los típicos líderes sectarios que todos conocemos: Jim Jones, el Reverendo Moon, David Koresh, por citar algunos. Lo cierto es que, sin entrar en tecnicismos, es cierto también de que podríamos decir, estudiando la biografía de estos líderes, que hay una larga cadena de acontecimientos traumáticos a nivel de la historia infantil, abandonos, abusos físicos, violencia, abandonos por parte del padre, etcétera. Determinadas situaciones que se fueron produciendo en la vida y que han ido concluyendo en generar lo que se conocen como trastornos del espectro narcisista. Digamos que los líderes sectarios son personas que han tenido situaciones en su vida que han desequilibrado su equilibrio narcisista y que le han sumado a eso también un cierto toque perverso. En la literatura específica se habla de que el líder sectario es un perverso narcisista, y esa sería la clasificación más exacta. ¿Cómo es la realidad de los grupos sectarios en el Uruguay? Bien, en el Uruguay, si bien Uruguay tiene una larga historia y tradición laica y más bien laicista, para ser más precisos, y una separación muy fuerte y radical entre lo que es Iglesia y Estado, hay en mi país una cierta fantasía de que este tipo de fenómenos inherentes a lo que estamos hablando de los grupos sectarios o los nuevos movimientos religiosos no sucede. En el Uruguay hay todo tipo de prácticas religiosas, desde sectas cristianas, paracristianas, sectas de origen hinduista, pero sobre todo muchos grupos de tipo New Age y vinculados también a un fenómeno que actualmente es el que más nos preocupa, que es el fenómeno de la terapia New Age. En nuestro país existe una cierta tapadera constitucional. El artículo 5 de la Constitución consagra la libertad de culto, razón por la cual en el Uruguay cualquier cosa que sea hecha en nombre de Dios o en nombre de la religión estaría permitida y no sería capaz de ser auditada o investigada por el Estado. Lamentablemente también, junto con ello, tenemos que decir de que la realidad a nivel de las instituciones de formación, tanto en la Universidad de la República como en la Universidad Católica, de la cual yo soy egresado, marcan de que este tipo de fenómenos no están en la agenda de las líneas de investigación, razón por la cual acá en el Uruguay actualmente no se está haciendo nada en investigación en cuanto a grupos sectarios y a nuevos movimientos religiosos. También es cierto que los profesionales de la salud mental egresan de las universidades, tanto psicólogos como psiquiatras, sin formación al respecto, y también junto con ellos se da una cada vez mayor demanda de consultas debido a personas que están afectadas por este tipo de grupos, sobre todo grupos New Age y grupos de metafísica. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación a participar del espacio Conoce la Secta. Quiero enviar un saludo a toda la audiencia de Radio María y hacerlo extensivo y especialmente dedicado para mis colegas de la Red Iberoamericana de Estudio de la Secta. Muchas gracias. Creo que ya tenemos a Luis Santa María para que nos comente la sección de noticias de actualidad con la que seguimos a continuación. Así que te tenemos ahí ya, Luis. Sí, buenas tardes. Aquí estoy. Hola, buenas. Vamos a ver qué tal estás. Es un principio. Muy bien, muy bien. Bien, ¿verdad? Vale. Bueno, voy a comenzar. Mira, paso como siempre a ir enunciando los titulares de esta tarde-noche. Desarticulan en Madrid una secta que empleaba sustancias alucinógenas. Agentes de la Policía Nacional han detenido hace unos días en Madrid a los dos representantes de una asociación que vendía ayahuasca, también llamada yajé, una planta cuyo principio activo es un psicotrópico, y lo hacían con la promesa de la purificación del alma y del cuerpo. La organización se llama, o se llamaba, Espacio Abierto para Disfrutarse. Los arrestados captaban a sus clientes a través de charlas, a través de panfletos, en restaurantes vegetarianos y establecimientos alternativos, sobre todo. Han sido incautados 40 kilos de ayahuasca, que puede hasta llegar a ocasionar la muerte por intoxicación, y con los que se habrían elaborado unas 40.000 dosis, que a 30 euros por toma, pues calculen ustedes, pues su venta suponía unos beneficios de 1.200.000 euros. Los responsables de esta asociación, un ciudadano argentino y una mujer española, informaban de los usos de esta sustancia en restaurantes vegetarianos de Madrid, como ya acabo de decir, y entre sus beneficios pues destacaban la relajación, el viaje astral, la telepatía, la capacidad de curación, dar fuerza, comunicación con espíritus, hechizar, adivinaciones, etcétera. En las charlas iniciales se captaba a personas de toda índole social e incluso hasta menores de edad. El objetivo de la organización era lograr la asistencia a encuentros de fin de semana, una especie de retiros en un chalet madrileño en los que, entre otras actividades, se administraba este brebaje durante la noche. El precio de estos encuentros, a los que solían asistir una media de 30 personas, rondaba los 250 euros por fin de semana. La intervención policial se produjo cuando la secta estaba realizando uno de estos encuentros en el chalet. En ese momento se encontraban en el lugar 21 personas, tres de ellas eran menores de edad, y todas en ese momento se encontraban en una sala en la que se estaba proyectando una película pornográfica en una pantalla panorámica, menores incluidos. El filósofo Gustavo Bueno afirma que el Dios cristiano ha salvado a la razón de las supersticiones y sectas. Es el Dios de los cristianos quien ha salvado a la razón humana a lo largo de la historia de Occidente. Esta frase literalmente apoteósica es la culminación del capítulo que el filósofo asturiano Gustavo Bueno ha titulado Dios salve la razón, dentro de un libro en el que 8 pensadores de diferentes países glosan la célebre conferencia del Papa Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona en septiembre de 2006 y que fue tan polémica por sus referencias al Islam. En las caídas de la razón, en episodios de superstición o fundamentalismo, es posible, según Bueno, atender a la fórmula teológica que reconoce a Dios como un principio de salvación de la razón humana degenerada, ya que se trata de desviaciones susceptibles de recibir la influencia correctora de instituciones también precisas, y entre ellas la influencia de esa institución divina característica que es la Iglesia Católica. Por ejemplo, respecto a las supersticiones, Bueno, que por cierto se considera filósofo ateo, afirma que la Inquisición supuso un principio de racionalidad, ya que frente a los ardides perversos de los genios malignos, capaces de aterrorizar a los hombres, el Dios cristiano ofrecía una garantía de economía, de sobriedad y de seguridad, entonces inexpugnable. Lo mismo sucedió frente al delirio gnóstico, pues la supresión de la Inquisición y de otros controles comparativamente más racionales del antiguo régimen permitió sin duda el desbordamiento, en la época industrial de los dos pasados siglos, de las corrientes más delirantes que actúan todavía en nuestro siglo. Y hace un catálogo en el que cita espiritismo, mormonismo, satanismo, culto a los extraterrestres, cienciología, teosofía, parapsicología, horóscopos, adivinaciones, quiromancias, profecías, escatologías, etc. Afirman que las sectas se aprovechan de la crisis económica. La actual crisis económica y el aumento del desempleo están favoreciendo el incremento del número de adeptos a las sectas y la aparición de nuevos movimientos de este tipo en España, debido a la debilidad emocional que presentan algunas de las personas afectadas por la falta de empleo y por la situación que atraviesa nuestra sociedad, según ha explicado Juancho Domínguez, presidente de la Asociación para la Prevención de la Manipulación Sectaria, REDUNE. Domínguez señaló para Europa Press las dificultades que supone cuantificar la cifra de adeptos y de sectas, y aseveró que estos grupos aprovechan para surgir los vacíos legales existentes al respecto, así como el incremento de los casos de estrés y desórdenes mentales que pueden incluso convertirse en puntos débiles. Según ha advertido Domínguez, muchos de estos movimientos se dan a conocer al público como asociaciones con fines sociales, ONGs o centros de actividades de crecimiento personal como yoga o reiki, donde progresivamente ejercen un control sobre la persona y de forma muy sutil lo comprometen con el grupo. Así, en situaciones en las que los ciudadanos ya no saben a qué recurrir, deciden apuntarse a centros de terapia debido a la actual crisis de valores y ahí, en ocasiones, se ven sometidos a extorsiones y engaños. Muchas gracias, Luis, y como siempre, te esperamos en el próximo programa. A vosotros. Aquí estaré para seguir informando de la actualidad de las sectas. Pasamos ahora a ver una secta en la sección de Con nosotros hoy. Esta vez va a ser Vicente quien nos explique la secta de Nueva Acrópolis. Así es, Nueva Acrópolis. Y ya paso a decirles quiénes son, qué es este grupo. Este grupo es una secta fundada en los años 50, seguimos en los años 50, por Jorge Ángel Libraga en Argentina. Es un grupo que tiene apariencia de asociación cultural. Estudia la historia antigua, Grecia, Roma, Egipto, pero en realidad detrás se esconde un grupo esotérico, ocultista, de corte neonazi y con características militares en cuanto a sus ropas, saludos y emblemas. ¿Qué dicen ellos mismos de su grupo? Ellos quieren crear una hermandad universal que esté por encima de razas, religiones o condiciones sociales. Bueno, pero esto en principio parece muy bueno, muy atrayente, ¿no? Sí, pero claro, esto es el anzuelo. Y esto es lo que ellos quieren instaurar. Pero realmente en el fondo no hay nada de eso. Porque hemos dicho que son un grupo fascista, medio militar y racista. Por eso, ¿cómo van a querer implantar esa hermandad universal si las personas, estas personas de corte neonazi, no piensan así? Esto es imposible. Por lo tanto, esto es un anzuelo. Si te parece, vamos a ver algunos testimonios. Muy bien. Una persona que estuvo nos relata. Yo estuve en Nueva Acrópolis durante 2 años, bien comprometido en sus secretarías. Y con el tiempo la fachada, que es muy bonita, de conferencias, talleres, voluntariado, es revelada ante los que consideran listos para conocer la verdadera Nueva Acrópolis, que es tal y como dicen los críticos, ante los cuales yo me indignaba hace menos de un año, pero que con asombro fui confirmando luego en cada punto. Es cruel, dice esta persona, que con ideales tan sublimes como la paz y la unidad se esconda esa bestia de oscurantismo. Tengan cuidado. Y ya, si les parece, voy a nombrar otro texto de un exdirigente de alto rango de Nueva Acrópolis en Egipto, el italiano Miguel Martínez, que hizo ese comentario para la revista Familia Cristiana. Dice así. Sus miembros hacen también ejercicios paramilitares y estudian también las formas de guerrilla urbanas ideadas por Fernando Schwarz, brazo derecho de Libraga, el fundador. Esas mismas técnicas las experimentaron algunos acropolitanos romanos durante los choques estudiantiles de la izquierda y la derecha en los años 70, mezclándose en el gentío. Sigue diciendo este exdirigente. Nueva Acrópolis es un grupo paramilitar, de tipo neonazi, y con una ideología marcadamente racista. Tras la careta de esfuerzo cultural, ecologista, educativo, se oculta la realidad de una organización jerárquica férrea, regida por un dictador, Jorge Ángel Libraga Ricci, que ha construido lentamente una estructura capilar presente en más de 50 países del mundo. He pertenecido a Nueva Acrópolis durante 14 años, dando todo de mí a la causa. He llegado al vértice de la organización asumiendo en el último año el grado de comandante nacional de Nueva Acrópolis en Egipto. Verdaderamente esto suena algo peligroso, diría yo. Eso es, sí. ¿Y hay más datos de esta doble cara, de esta imagen que dan y de la otra que esconden? Pues hay muchos datos y vamos a seguir un poco con lo que esta persona, este dirigente Miguel Martínez, también decía, citando un documento oculto de esta secta, el manual del dirigente, que es la guía fundamental de todos los responsables de la jerarquía de la secta, y que da a conocer esta doble cara. Dice dicho manual, el manual del dirigente. Nueva Acrópolis es exteriormente una organización cultural y humanística, pero esta cubierta esconde un corazón oculto. Es una estructura piramidal muy rígida y escondida a los propios adeptos de la base, velada como se vela la luz muy fuerte frente a los ojos de los recién nacidos. Y sigue diciendo en otro punto este libro. La propaganda no debe atemorizar ni producir un impacto excesivo. Una invitación aparentemente inocente a seguir cursos y conferencias es más provechosa que la exposición violenta de símbolos y sentencias enigmáticas. Debe ofrecerse una imagen acogedora de convivencia personal, sin dejar entrever que se llama a la gente a cambiar de vida y cargarse de enormes sacrificios y esfuerzos. Has hablado de propaganda. Cuéntanos algo de cómo cambian, cómo adoctrinan a las personas que van por allí. Exactamente, sí. Ellos dan cursos, dan conferencias culturales. El primer nivel de estos cursos es muy superficial y se habla de temas filosóficos, de historia. Posteriormente te van pidiendo un poco de colaboración y se siguen dando más cursos. En ellos empieza incluso a criticarse la democracia, el poder establecido tal y como lo tenemos en un estado de derecho como España, ¿verdad? Y se va insinuando que lo mejor es un gobierno distinto, el gobierno de un hombre sabio, sacando este dato de escritos de Platón. Bien, bueno, pues después de estos primeros cursos, que ya se empiezan luego a ir pagando, los dirigentes hacen una selección que se basa en la receptividad para adoctrinar a algunas personas. Es decir, buscan a personas dentro del grupo que sean más fácilmente manipulables. Así esas personas llegan a formar parte de lo que ellos llaman las fuerzas vivas. Aquí ellos vestirán uniforme en las reuniones a puerta cerrada y harán saludos como lo hacían los romanos en el Imperio Romano. Aunque hay muchos más elementos, podemos decir que estos miembros se han de dedicar lo más activamente posible a la secta, el mayor tiempo posible. Voy a citar las palabras de otro ex miembro que decía: la iniciación de los nuevos adeptos es muy lenta, dura años. Todo miembro accede a cada parte de los secretos solo por pasos graduales, que también se corresponden al ingreso en los diversos niveles jerárquicos del grupo. Y efectivamente, y así es. ¿Y todo esto para qué? Para conseguir dominar el mundo y someterlo a lo que hemos dicho antes, a un régimen fascista, autoritario y de corte racista. Fascismo, racismo... Y totalmente loco. Vamos a ver, sí. Los jefes de esta secta dicen que la humanidad se divide en 7 razas. Desde las más inferiores, que sería la raza negra, hasta una raza blanca, una raza aria, de anglos y de germanos, es decir, de alemanes y un poco de gente un poco angloamericana, ingleses, ¿verdad? Es decir, las personas un poco de piel más blanca. Hay entre ellos muchos grupos, hasta que se comprenden las 7 razas. ¿Qué creen además? Creen en la reencarnación. Y así, con la reencarnación se consigue, tras la muerte y la nueva vida, conseguir pasar a razas más puras, razas más blancas. Los miembros altos de la pirámide de Nueva Acrópolis, atención, cuidado, que no son la raza más pura, la raza más alta, porque ellos consideran que esta raza aún ha de aparecer. Por lo tanto, Nueva Acrópolis es como el baluarte, el puente para preparar la llegada de esa gran raza de superhombres. Por lo tanto, parece que por medio de esos cursos sobre filosofía, cultura, el Antiguo Egipto, etcétera, es como logran captar a sus seguidores, ¿no es así? Efectivamente, es así. Y para seguir ahondando en ello, y la mocita adora, voy a nombrar a un exmiembro que, bueno, que no ha querido dar su nombre, aparece como anónimo dentro de la recolección de datos de esta secta, que dice así: los representantes locales o nacionales, después de haber atraído a probables nuevos adeptos por medio de distintos cursos, de excursiones y de una ecología falsa, tratan de adoctrinar religiosamente a los futuros acropolitanos, hasta rendirlos incapaces de cualquier autodeterminación e imposibilitados para disentir de concepciones suministradas por medio de violencia psicológica. Por lo tanto, que tenemos cursos, excursiones, más cursos, atractivo por la ecología, visitas a museos, que también ellos tienen, que son propiedad de ellos, una labor continua poco a poco de cambio psicológico, muy lento, continuado, meses y meses, y hacerles creer que son especiales, que son superiores y que pueden, por medio de reencarnaciones, llegar a razas más mejores, ¿verdad? Razas superiores. Y de ahí el salto hacia una estructura en pirámide y una pretendida, por medio de un choque violento con armas, un cambio social totalmente, pues, militar. ¿Y este grupo está cerca? ¿Están por nuestras ciudades? Pues no sé si ustedes, los queridos oyentes, lo conocen, pero este grupo está en unos 60 países. Está en España, en toda Latinoamérica y en Europa sobre todo. En España les diré que están en 32 ciudades. Ahí es nada. La mitad de España. En España tenemos 60 ciudades, pues están en 32. Y si hablamos ya de miembros, son alrededor actualmente de unos 6.000 en todo el mundo. Y aparte de estos cursos, ¿cómo se les puede reconocer? Bien, sí. A ver, la gente de Nueva Acrópolis no nos paran por la calle, tampoco llegan a nuestras puertas y tocan el timbre. Ellos lo que hacen es, como ya hemos dicho y repetido, es dar conferencias. Por eso podemos ver de ellos, y los podemos reconocer, por carteles suyos en paredes, en tablones de universidades, en centros de cultura, etc. Siempre en estos carteles ponen su logotipo. Su logotipo es una N y una A, Nueva Acrópolis, una N y una A muy estilizadas, mayúsculas. Y abajo el nombre completo, Nueva Acrópolis, Organización Internacional, o bien pone Organización Cultural. Muchas veces este logotipo parece acompañado de una figura de una columna de estilo griego, ¿de acuerdo? Estos son los símbolos más representativos que podemos encontrar. Hola Vicente, de nuevo. Esta noche veo que nos presentas otro libro, muy muy conocido, ¿verdad? Y que mucha gente habrá leído. ¿Cuál es? Pues tal y como se ha dicho en el sumario, el libro que esta noche presentamos en esta sección es Los pilares de la Tierra, de Ken Follett. Un libro muy extenso, de más de 1000 páginas. Es un libro que ha impactado a muchos lectores porque tiene todos los elementos para que sea un libro que enganche. Hay muchos personajes variados, hay venganzas, héroes, buenos muy buenos y malos muy malos, amores y desamores, priores y obispos. Pero no es del libro y cómo esté escrito de lo que hablamos aquí, Vicente, que es lo que siempre decimos. Así que, como siempre, la pregunta, ¿por qué esta novela aquí, en el programa? Es una novela que toca temas referentes a la Iglesia, y por eso la vamos a tratar. De acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar con el argumento. ¿De qué va esta novela? La historia está centrada en la Inglaterra del siglo XII y trata de la construcción de una catedral y de todos los acontecimientos que rodean esta construcción. Se mezcla en ello todo el periodo de luchas por el poder en la corona inglesa, la vida en un monasterio de la época, las dificultades de la población ante el poder abusivo de los reyes y los señores feudales, las injusticias cometidas, la lucha por sobrevivir ante las dificultades. No vamos a entrar mucho más en el argumento y sí vamos a ver el tratamiento que se hace en ella de la Iglesia. Pues pasemos a ello. Sí, Ken Follett, el autor, no cree en Dios y además dice que no es una persona espiritual. De pequeño participaba, por tradición familiar, en una religión protestante calvinista, pero acabó dejando esta fe. No pudo tener contacto con las grandes iglesias y catedrales, ya que el lugar donde tenían sus cultos religiosos era un salón sin cuadros, estatuas u otros elementos artísticos. Por eso, con el tiempo, el escritor se sintió tan atraído por las grandes catedrales cristianas de la Edad Media, en concreto, las altas catedrales góticas del siglo XII y XIII, que él considera los edificios más hermosos jamás creados. ¿Y cómo se trata en este libro la época de la Edad Media? El libro, a nivel histórico, es más o menos fiel según qué cosas. Por ejemplo, una de las cosas que refleja muy bien el libro es que esta época fue de gran innovación técnica, arquitectónica y artística, al menos en lo que comenta de construcción de la catedral, ¿verdad? Y otros elementos como el desarrollo de la medicina, la astronomía o la literatura no son mostrados cuando fue época de grandes avances en este sentido. Aquí falta bastante desarrollo de fondo en el libro. En el tema de la Iglesia, otra cosa que refleja bastante fielmente la novela es que la jerarquía eclesial estaba formada por miembros de importantes familias feudales, que eran los nobles de la época hasta que llegó el Concilio de Trento. Se muestra la Iglesia como conservadora del saber antiguo, de Grecia y Roma, preocupada en educar a los niños, ayudar a los hambrientos, a los huérfanos, que son recogidos de los conventos. Cuéntanos un poco más cómo está tratada la Iglesia en esta novela. Mira, te cuento. Hay momentos también donde los personajes eclesiásticos son tratados como personas sin escrúpulos que, por conseguir el poder de un obispado, por ejemplo, cometen los crímenes más atroces, llegando incluso a utilizar a los nobles que aparecen en la novela. Así, el personaje más siniestro del libro, que siempre hay uno, es justamente un obispo de la Iglesia, Valéran. Hace uso, este Valéran, del libre albedrío del sacramento de la confesión, cuando dice a algunos nobles que pueden matar sin problema moral ninguno, ya que luego serán perdonados por él. Otros personajes son religiosos benedictinos, que son pintados como vagos, vividores o envidiosos enzarzados en rencillas por el poder del monasterio. ¿Qué más? Pues a los sacerdotes en general se les muestra a Ken Follett como personas incapaces de mantener el celibato, siendo un escándalo para sus parroquianos, aparte de mostrarles como ladrones. ¿Y alguno sale bien parado? La catedral y su construcción es el centro de la novela, y en ella vive una comunidad de monjes, cuyo prior es Philip, el cual sí sale bien parado. Ken Follett dice lo siguiente de él. El héroe de la historia, que es este Philip, tenía que ser un religioso o algo parecido. Lo doté de una fe práctica y realista, un interés por las almas de la gente aquí en la tierra y no solo en el cielo. Y cierro las comillas del propio autor. Y posteriormente, hablando del tema del celibato, dirá Ken Follett. Es el único de mis personajes que sobrelleva el celibato con alegría. Bien, yo digo. Este prior, Philip, es por tanto, así es, retratado de manera humana, como una persona que sigue muy bien su vocación de monje, con mucha piedad, con alegría, con humildad, pero bueno, que aunque este personaje esté muy bien perfilado, en realidad es el único, porque Ken Follett con los personajes de la iglesia se luce fatal. ¿Podrías contarnos algo más en ese sentido? Yo creo que cualquier lector que se acerque a este libro, al final lo que va a sacar en claro es que está delante de un culebrón eclesial donde multitud de personajes religiosos aparecen dispuestos a competir por ser más bajos, más innobles y más malvados. Los hay que destruyen con su poder los títulos nobiliarios de otros personajes. Así que Follett afirma. Es posible que el obispo fuese uno de los conspiradores y apoyara la rebelión contra el rey. No era infrecuente encontrar obispos que antepusieran sus intereses a los de la iglesia. Vale. Otros cometen pecado de simonía comprando títulos eclesiales. En concreto, cuando un obispo intenta conseguir un episcopado de mayor rango a cambio de que un monje alcance un título de prior. ¿Qué más encontramos? Pues otros hombres de iglesia son retratados, ya lo hemos dicho también, como ladrones y holgazanes que en su pillaje dejan a sus convecinos en la miseria. Y otros sacerdotes aparecen amancebados saltándose su celibato, situación que dice el autor que era permitida por la iglesia, y cito, la iglesia seguía haciéndose la sorda ante relaciones como aquella. La novela continúa en otras ocasiones citando a personajes cuyo interés es solo permanecer en los monasterios a la espera de conseguir algún puesto. Se cita en varios momentos cómo algunos entran en la vida religiosa sin fe ninguna, pero por el simple interés de tener un lugar donde vivir o un oficio que realizar. Así se dice de cierto personaje en el libro. Jamás pensó en dedicar su vida a Dios, de hecho no creía en Dios. Se había convertido en novicio como solución a un problema inmediato, como una manera de quedarse cerca de todo cuanto amaba. En general, el pueblo también en la novela es mostrado en oposición siempre a las estructuras eclesiales, que ni comprende ni comparte, y que solo admira cuando son ayudados por ella. En definitiva, una imagen tétrica de la iglesia, siempre negra en lo general, que deja un sabor amargo y redunda más en la tendencia anticatólica de casi todos los libros que se escriben de este estilo. Un ejercicio de disparate poco histórico que tiende a resaltar elementos negativos y a dejar en el margen, a pesar de la figura del prior Philip, que ya hemos comentado, los elementos más luminosos, que son incontables, de la Iglesia en la Edad Media. Pues muchas gracias, Vicente, y hasta el próximo programa. Lo dicho, hasta dentro de 15 días.